2012-2013, una región de donde somos originarios, los que hablamos la lengua Mekpa, hablándose claramente del municipio de Malgantepec. En ese año se intentó imponer una reserva que la gente no sabía ni qué era. Entonces, algunas autoridades, y incluyendo el párroco del local de esa comunidad, investigaron de qué se trataba o qué era esa reserva que se intentaba poner en el núcleo agrario de Malgantepec. Entonces, a raíz de eso se fueron convocando diferentes autoridades agrarias y así las autoridades civiles. En ese núcleo agrario se encuentra ubicado la Universidad Intercultural de Guerrero. El rector de esa universidad, por medios de comunicación, nos enteramos que había firmado un convenio con el secretario del Medio Ambiente para que en toda la montaña pudiera instrumentar reservas de la biosfera. Pero ya cuando obtuvimos la información de los compañeros de Tlachinola, de Centro de Estudios Ecuménicos, de misma REMA, bajaron la información los compañeros de las reservas de la biosfera en otros lados, y ahí nos dimos cuenta que pues nos prohibían pues algunos recursos naturales que pudieran encontrarse en la reserva de la biosfera. Está prohibido que los habitantes de ese lugar pudieran incursionar ahí para cortar, por ejemplo, leña. Sabemos que en la montaña alta la leña es el combustible que ocupa la gente para preparar sus alimentos. Entonces, a raíz de eso se fue poco a poco conformando lo que ahorita es el Consejo de Autoridades Agrarias en contra de la reserva de la biosfera y la minera. Y posteriormente nos dimos cuenta que toda la montaña y parte de la Costa Chica de Guerrero estaba concesionada de las empresas canadienses. Había concesiones de exploración por 50 años. Entonces, ya actualmente nos estamos informando más con todos los habitantes sobre las mineras. Entonces, compañeros, están conmigo algunos comisariados aquí también que van a ampliar la información, pero a grandes rasgos, actualmente el Consejo de Autoridades Agrarias ha estado informando a la comunidad, a los habitantes de cada núcleo agrario, de las afectaciones que pudiera ocasionar una minería si dejamos que entren a hacer esa explotación. Estamos ahorita en la etapa informativa con todos los habitantes de esa región. Entonces, así pues, compañeros, qué bueno que nos invitaron a este encuentro para que pudiéramos tener mayor información, mayor experiencia y conocimiento de diferentes organizaciones y de igual forma de diferentes luchas que han estado emprendiendo las organizaciones en nuestro país. Voy a pasarle el micrófono aquí a un compañero autoridad agraria también para dar ampliar la información, porque hemos estado avanzando como consejo, tanto los presidentes municipales, hemos estado convenciéndolos para que se pudieran levantar actas del cabildo abierto en contra de las mineras, en el cual de los 5 municipios en donde van a ser afectados, hemos logrado 2 municipios que pudieran levantar esa acta de cabildo abierto. Entonces, voy a pasar el micrófono al compañero que está a mi lado derecho. Bien, compañeros, primeramente un saludo combativo para ustedes por parte de los comisariados comunales y ejidal de la Montaña Alta de Guerrero. Compañeros, efectivamente estamos coincidiendo sobre la defensa del territorio que nos afecta a nivel país y efectivamente sobre esos problemas que nos acontecen y efectivamente acordamos de formular el Consejo de Autoridades Agrarias que compone 17 núcleos agrarios, entre ellos ejidal y comunal. Las reuniones que se llevan a cabo cada 2 meses, en ellos participan los comisarios, delegados, representantes de cada comunidad. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es extender la información con todas las poblaciones que cuentan cada núcleo agrario. Y efectivamente, las autoridades comunal, ejidal, somos los que llevamos la información directamente a los presidentes municipales, a los demás autoridades, para que hagan acta de asamblea de cabildo abierto, para que también ellos contribuyan para darnos cuenta si realmente están con nosotros o no. Entonces, compañeros, aquí el compañero ya hizo mención de 2 municipios que exactamente ya hicieron sus actas de cabildo abierto de no cambio de usos de suelo. Entonces, compañeros, creo yo que necesitamos compartir estas experiencias de ustedes y de nosotros, que efectivamente ya hizo mención el compañero, que mucha gente no se daba cuenta de las concesiones, la mayoría, compañeros, sino que a través de estas asambleas que hemos convocado en diferentes regiones, Costa Chica, la Montaña Alta de Guerrero, es cuando muchos compañeros de los que hemos invitado de diferentes organizaciones que nos han dado la información exacta de cómo están las concesiones por todas partes, compañeros. Entonces, pues, creo yo que es el momento de estrechar nuestras problemáticas que existen, pues es a nivel país, debemos de compartirlos porque es el mismo problema que tenemos a nivel país. Por lo tanto, compañeros, gracias por invitarnos en este evento y vamos a seguir luchando, compañeros. Gracias. Bien, compañeros, de igual forma la lucha que hemos emprendido es de diferentes formas. En lo sucesivo le voy a dar la palabra a un compañero que es comisariado comunal. Usted a lo mejor lo han escuchado nombrar el nombre de la comunidad de San Miguel, quien es el que ha estado luchando por la vía jurídica y la han ganado. Entonces, le vamos a dar la palabra al compañero. Muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeros. Efectivamente, como acaba de mencionar el presidente del Consejo de Autoridades en Defensa del Territorio de la Montaña Alta de Guerrero, soy merecidamente presidente de Bienes Comunales de la Comunidad de San Miguel de Progreso, municipio de Malinaltepec. Por ahí en el año 2012, en aquel entonces el que estaba el presidente de Comisaría de Bienes Comunales, en forma conjunta con la comunidad, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, independiente de la gobernación, nos estuvieron apoyando, informando que había concepciones en esa región que afectaba a nuestro núcleo agrario. Entonces, el comisariado solicitó información con la Secretaría de Economía, el cual en su momento contestó esta petición, en donde sí afirmaban que había dos concesiones mineras. Entonces la comunidad convocó una asamblea en donde se levantó un acta de rechazo a la minería. Esa acta fue inscrita al Registro Agrario Nacional en la capital de Chilpancingo. Esa acta surtió efectos entonces, con el apoyo, como les acabo de mencionar, con el apoyo de los licenciados de Derechos Humanos Tlachinolan, metimos un amparo y ese amparo salió con fallo a la comunidad en diciembre del año pasado, en donde se cancelan esas dos concesiones, pero temporalmente. Por ello es que la comunidad nuevamente hace sus reuniones, en donde el pueblo solicita la revisión a la ley minera y la cancelación definitiva de esas dos concesiones. En eso estamos ahorita, están en trámite el segundo amparo allí en el tribunal en Chilpancingo, está en revisión el segundo amparo. Es la información que traigo de parte de la comunidad de San Miguel del Progreso. Muchas gracias. Le pasamos rápido la palabra al compañero Armando, para que nos redondee un poquito sobre todo la estrategia y seguimos avanzando. Bueno, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Ya me puso tiempo indirectamente acá el compañero. Bueno, antes que nada, nos queda claro que a nivel nacional, en todos los lugares, existe un vacío de información. Siempre que aparecen temas nuevos de extractivismo, nos encontramos con que cómo hacemos llegar esa información acerca de las consecuencias que pueden tener las comunidades. Llámese fracking, llámese minería, proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación, que son los proyectos red, biodiversidad, proyectos de parcelación individual. Entonces siempre nos enfrentamos a ese enorme reto de cómo esa información, todo ese mundo de información, hacerla llegar a las comunidades para que ellos puedan realizar estos procesos de reflexión. Y recordamos mucho porque en el 2012... que el gobierno federal intentó imponer un proyecto de área natural protegida, una reserva de la biosfera en el estado de Guerrero. Había compañeras y compañeros que luego decían: oigan, ¿y quién es esa señora, esa mentada reserva de la biosfera? Entonces teníamos que empezar de cero, ¿no? Absolutamente, de decir qué era la reserva de la biosfera, ¿no? Entonces, pues la reserva de la biosfera, si bien decían al principio, y comentaba la compañera, compañera Claudia de Otros Mundos, son proyectos que vienen un tanto disfrazados. Sin embargo, el intento de implementar este proyecto dio origen a la formación del Consejo de Autoridades Agrarias, que actualmente está integrado por 17 núcleos agrarios. El proyecto de área natural protegida con esta categoría de reserva de la biosfera era un proyecto de 157 mil hectáreas y pues seguramente cuando hablamos de áreas naturales protegidas o reserva, lo primero que nos viene a la mente es pues cuidar el bosque, ¿no? La naturaleza, el jaguar, el armadillo, ya no comerlo, ¿no? Entonces, en términos técnicos, para las comunidades, el hecho de que se establezca, se decrete este tipo de área natural protegida significan restricciones, porque las comunidades tienen un vínculo directo con el uso de su territorio, de los bienes naturales. Entonces, un proyecto de este tipo, técnicamente significan restricciones. Restricción, allá no sacar leña, no sacar madera, el agua, no fundar centros de población, nuevos caminos. Entonces, significan restricciones. Además de que todas las autoridades agrarias dejan de administrar su territorio. La federación nombra a un director, se instaura una dirección que administra el área natural protegida y entonces cualquier actividad que tenga que ver con el uso de sus bienes naturales ya no tienen que ir a pedirle permiso a la autoridad agraria, sino que tienen que solicitar la autorización del director de la reserva de la biosfera. ¿Quiénes son, compañeros, que son autoridades agrarias de los que están aquí presentes? Que levanten la mano, compañeros autoridades agrarias. Todos ellos entonces dejarían de administrar su territorio y quienes lo administrarían sería un director, ¿sí? Entonces ese es el primer problema, ¿no? Y entonces empieza un proceso de desplazamiento de las comunidades, como pasó en el proyecto de la Reserva de Montes Azules en Chiapas y Lalacantú, y como en muchos otros lugares inician ese tipo de procesos de desplazamiento de las comunidades. Entonces, en Guerrero, el proyecto de área natural protegida de Reserva de la Biosfera era el primero, porque no existe ningún proyecto de reserva en Guerrero, existen en otros estados, pero en Guerrero iba a ser la primera reserva. Las comunidades, este intento de amenaza de despojo generó una cohesión entre los mismos núcleos agrarios y después de que ellos promovieron la cancelación de este proyecto, pues inició esta otra lucha, como decía el compañero Taurino. Nos dimos cuenta que había concesiones mineras. Y claro, en la región se ha iniciado un proceso, como decía también, de una estrategia un tanto más integral. Por un lado, las vías legales, y pues, interponiendo amparos, como el caso de San Miguel del Progreso, actas de asamblea agraria y presentarlas al RAN, pero también ha existido un permanente proceso informativo. Son casi 173 comunidades que están aglutinadas en el Consejo de Autoridades Agrarias. Y bueno, también ha sido un proceso en el cual tiene que ser organizativo. Recientemente coincide justo donde se intentó implementar este proyecto de área natural protegida, justamente ahí coinciden tres concesiones de las más grandes de la región, dos de una empresa canadiense y una empresa del Perú. Esta empresa del Perú son las dos concesiones que señalaba el compañero, que son las que se han cancelado temporalmente, ¿no? Y bueno, más allá de esto, también justo donde se encuentra el Consejo de Autoridades Agrarias, también coincide con el territorio comunitario de la Policía Comunitaria. Entonces, por lo tanto, hay una combinación de permanente vigilancia. Hace dos meses entró una camioneta de una empresa minera y bueno, la comunidad inmediatamente reaccionó, detuvo la camioneta, retuvieron a los que iban viajando, inmediatamente hicieron un llamado urgente a todos los núcleos agrarios, llegaron todos con su grupo de policía comunitario, tomaron la comunidad, estuvieron haciendo un proceso según ellos de investigación, si efectivamente estaban ahí por razones de prospección y exploración, y bueno, resulta que estos solamente iban de paso, ¿no? Pero no sabían que en la región pues ya hay un posicionamiento con respecto a proyectos mineros. Entonces, en la región se ha iniciado un proceso permanente de información. Se ha tratado de implementar mecanismos jurídicos para protegerse, blindar el territorio, pero bueno, hasta el momento las comunidades están en permanente proceso informativo y tratando de caminar un poco más allá a generar procesos de reflexión para todas las comunidades. Entonces creo que por aquí me quedo. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo un poquito bruscos porque, bueno, por un lado, obviamente ya vamos tarde, ¿no? Ya tendríamos que entrar al receso, pero creemos importante cerrar la mesa. Y por otro lado, todos estos detalles que hoy nos están planteando de manera general, lo vamos a ver en las mesas de trabajo. Entonces ahí vamos a ver con claridad cuáles son las estrategias que han hecho los compañeros. Entonces creo que tenemos tiempo en otro momento para poder expandirnos un poco más. Entonces, bueno, gracias a los compañeros de Guerrero, a Claudia. Le damos la palabra ahora al compañero Víctor Suárez de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, que nos va a estar hablando sobre el tema de transgénicos, ¿no? De toda la otra parte productiva donde nos tiene hoy en una situación de dependencia alimentaria muy grave y que ellos lo están viviendo y que además ellos tienen ese problema. O producimos maíz o sacan oro de sus tierras. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Agradezco a la REMA, Miguel Ángel Quijano, la invitación para estar aquí con ustedes. Reciban un saludo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Campesinas, que es una red nacional de pequeños productores de granos básicos, maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz principalmente. Estamos en 15 estados de la República. Nacimos como respuesta al Tratado Libre de Comercio de América del Norte hace más de 20 años para defender el derecho de los pequeños productores a seguir produciendo sus propios alimentos y a no entregar nuestra soberanía al extranjero y a las grandes empresas transnacionales. También reciban un saludo de la campaña Sin Maíz No Hay País, que es una coalición amplia de organizaciones campesinas, movimientos ambientalistas, derechos humanos, científicos, investigadores, artistas, ciudadanos de a pie, que en estos años hemos dado la batalla para frenar a Monsanto y a sus semillas transgénicas, sus semillas de muerte, y al día de hoy en México no es posible sembrar legalmente el maíz transgénico gracias a la lucha de las organizaciones campesinas e indígenas y de derechos humanos y ambientalistas agrupadas en la campaña Sin Maíz No Hay País. Compañeros y compañeras, el modelo extractivista, como lo planteaba Miguel Ángel, tiene varias caras, varias aristas, varias facetas. Una de estas es el control de la alimentación. ¿Quién produce los alimentos? ¿Cómo producen los alimentos? ¿Cómo se transforman? ¿Cómo se consumen? ¿Y para quién se producen? Esa es una lucha que tiene más de 25 años, en donde el gobierno mexicano ha dado todas las condiciones para que la soberanía alimentaria de nuestro país se pierda y se entregue a pocas manos, como en la época del porfiriato hace más de 100 años. Hoy se ha abandonado al campo y se ha abandonado a la pequeña producción en aras de la importación de alimentos, con el pretexto que los campesinos y campesinas de México no son capaces de producir los alimentos y que hay que importarlos de Estados Unidos. Hoy, bajo esa política, ese Tratado Libre de Comercio de América del Norte, ese abandono del campo, casi el 50% de los alimentos que consume la población vienen de Estados Unidos y Canadá, cuando tenemos toda la posibilidad de producirlos aquí en México. Gracias a la Revolución Mexicana de hace 100 años y a sucesivas luchas agrarias, resulta que hoy, a pesar de todo, la mayor parte de la tierra y los territorios de este país siguen estando en manos campesinas, en manos indígenas, y nos dicen que somos pobres y que no podemos producir los alimentos. Ese es un engaño para entregar primero la soberanía alimentaria a los extranjeros e imponernos un modelo. se llama el modelo de la revolución verde, el modelo de la agricultura de los insumos agroquímicos, bajo la idea que la agricultura campesina, la que dio de comer a todos los mexicanos en las generaciones anteriores, la que fue base de una de las mayores civilizaciones en el mundo, se dice que ya no era importante, ya no era productiva, y había que traer las semillas de fuera, los fertilizantes de fuera, todos los medios de defensa de la planta de fuera, porque lo de adentro, lo campesino, lo indígena, no servía, era atrasado, era inservible, había que tirarlo a la basura. Y nos impusieron este modelo de comprar todo de fuera, las semillas de fuera, los fertilizantes de fuera, los insecticidas, los herbicidas, todo de fuera. Y nos hicieron, en lugar de ser productores, nos hicieron consumidores, consumidores de alimentos, consumidores de nuestros propios insumos y también consumidores de alimentos sobre la base de que nosotros éramos tontos e ignorantes. Ese modelo de agricultura de revolución verde solamente permitió el desarrollo de no más del 10% de los agricultores de México e hizo muy ricos a las grandes empresas extranjeras productoras de semillas, Monsanto, Cargill, Dow AgroScience, Asgrow, muchas empresas semilleras, y nos impusieron una manera de producir a base de venenos, herbicidas, insecticidas, fungicidas, que empezaron a matar la vida en el suelo y hacernos dependientes como alcohólicos o como drogadictos de esos insumos químicos de fuera. Y resulta que agotamos las tierras y cada vez que compramos insumos de fuera, estamos sacando dinero de nuestra bolsa para hacer ricos a las grandes empresas. Y nos hicieron dependientes de esas agriculturas de insumos, y cada vez que sube el dólar, se encarecen los insumos. En este gobierno de Peña Nieto, de estos 3 años y meses, se ha devaluado el peso frente al dólar casi 50%. En esa medida se encarecen los insumos y en esa medida también se encarecen las importaciones de Estados Unidos y se encarecen los alimentos. Y cada vez la gente no tiene dinero para comprar los alimentos de los mercados y esos alimentos cada vez son de menor calidad nutricional. Así que esa fase de agricultura es una agricultura extractiva también, como la minería. Solamente saca los nutrientes del suelo, pero no los repone. No es cultivo, es minería. Es como la minería a cielo abierto que quieren imponer en otras regiones. Aquí la agricultura que nos impusieron no es agricultura, es minería. Extrae nada más los nutrientes y no los repone. Eso no se sostiene como la minería, pero hace muy ricos a las grandes empresas y los vuelve dependientes como campesinos y como familias, como comunidades, como estados y como país. Hoy somos un país dependiente de alimentos importados. Cuando podemos producir, tenemos tierra, tenemos conocimiento, tenemos nuestras propias semillas, tenemos nuestras propias organizaciones, pero tenemos que cambiar ese modelo extractivo en la agricultura de dependencia alimentaria y de afectación de derechos campesinos. Pero ahora nos quieren imponer otra fase del modelo extractivista en la agricultura, que es la fase transgénica. Nos dicen que para resolver los problemas del hambre necesitamos nuevas semillas que producen esos monopolios. Son semillas artificiales que toman una semilla que ha sido cultivada por más de 50 generaciones, casi 8.000 años, le hacen algunos cambios genéticos en la base genética y luego ya la patentan, como la privatizan. Y después de eso dicen que va a producir más rendimientos, va a necesitar menos agroquímicos. Pero sí, vamos a tener que comprar cada año nuestras semillas. Nos van a hacer más dependientes de lo que hoy somos. Y eso, además de todo, es una mentira porque no produce más rendimientos y tampoco disminuye el uso de agroquímicos, porque disminuye en parte el uso de insecticidas, pero aumenta el uso de los herbicidas de amplio espectro que matan todo, menos el maíz o menos la soya. Ese herbicida es glifosato, además de todo es venenoso. Se ha determinado por la Organización Mundial de la Salud que ese herbicida que produce Monsanto es cancerígeno. Y todos esos venenos han incrementado también una serie de enfermedades en la población. Enfermedades cancerígenas, enfermedades del corazón, enfermedades de diabetes también. Por eso, compañeros, necesitamos frenar a las semillas transgénicas. Los maiceros en campaña sin maíz lo hemos frenado. Hoy no puede tener permiso de siembra comercial porque hemos dado una lucha ante los jueces. Pero eso no se define todavía. Son 3 años. Brasil no ha podido contra Monsanto. Argentina tampoco, Bolivia, Paraguay. Nosotros en México sí, pero no se ha definido la lucha, porque podemos perderla de un momento a otro, porque tenemos un gobierno al lado de Monsanto, tenemos jueces que se venden con mucha frecuencia. También es importante resaltar la lucha de los apicultores mayas de Yucatán. Ellos han estado en una lucha contra la siembra de soya transgénica, porque también la soya transgénica les ha contaminado la miel orgánica que ellos venden a Europa bajo ciertas reglas de comercio justo y de productos orgánicos. Y encontraron trazas, restos de soya transgénica. Las abejas van a las flores de la soya transgénica, toman el polen y también el néctar y también contamina la miel. Allá en Europa examinan en el laboratorio esa miel y encontraron trazas de soya transgénica y les frenaron las compras de miel orgánica a los compañeros apicultores mayas. Ellos se organizaron, como ustedes ahora lo están haciendo, en contra de las mineras, en contra de las reservas de la biosfera autoritarias y anticampesinas, y pusieron un amparo contra la soya transgénica y han ganado 3 amparos y hoy el gobierno mexicano tiene prohibido dar permisos de siembra de soya transgénica y también han violado el principio de la consulta previa, libre e informada a la población indígena. Pero para eso ahora el gobierno está haciendo una consulta amañada. El objetivo es justificar de nueva cuenta dar permisos de siembra de soya transgénica. Pero para eso está la lucha, para eso está la resistencia, pero lo que es muy importante es la unidad de las resistencias a nivel de todo el país, porque tenemos un enemigo común que es el capital transnacional, que es muy grande, muy poderoso y que tiene capturado, secuestrado al gobierno mexicano. Para terminar, quiero comentarles que no solamente basta la resistencia contra la agricultura minera, contra las transnacionales, contra semillas privatizadas de Monsanto, sino que tenemos alternativas en nuestras manos. No somos pobres. En los últimos 30 años nos han hecho creer que somos pobres, pero no somos pobres, somos ricos. Tenemos tierra, tenemos conocimientos, tenemos semillas, tenemos organización para producir de otra manera los alimentos que requieren nuestras familias y nuestro país. Pero necesitamos dejar a un lado la dependencia, la esclavitud de depender todo de afuera. Tenemos nuestras propias semillas, más de 60 razas de maíz y cientos de variedades de maíz. Están en nuestras manos. Necesitamos cuidarlas, intercambiarlas, mejorar esas semillas y no depender de semillas de afuera. Segundo, necesitamos dejar de utilizar poco a poco fertilizantes químicos. Hoy nos matamos y nos morimos por fertilizantes químicos. No lo necesitamos. Podemos producir los nutrientes que requiere la tierra con compostas, con lixiviados y también con microorganismos y con conocimientos. Necesitamos pasar de una agricultura de insumos, de monopolios, a una agricultura de conocimientos campesinos integrados, conocimientos campesinos, conocimientos científicos, produciendo todo lo que necesitamos localmente. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de sujetos productivos, diversificados en nuestra región y producir nuestros propios conocimientos. Esa es la alternativa. Y la mejor defensa del territorio no solamente es oponernos a la minería, a las mineras, a las privatizaciones del agua, sino utilizar el territorio comunitariamente, organizadamente, para nuestro propio fin. Lo que nos sirve es lo que defendemos más, lo que nos da vida es lo que defendemos más. De nada sirve tener el territorio y tenerlo ahí abandonado. Por estar abandonado después vienen a quererlo concesionar y privatizar. Eso es lo que quieren hacer con este modelo extractivista. Todos los campesinos y campesinas sobran, los indígenas e indígenas sobran. Es mejor que se salgan del territorio, es mejor que se vayan a las ciudades o a Estados Unidos, porque esa es la política del gobierno. Por eso, compañeros y compañeras, los que producimos alimentos para la soberanía alimentaria, necesitamos unirnos a los que están en las luchas contra la privatización del agua.